digital. Curso de 30 horas certificado por la UNAP. Inscripciones, Más Familias en Acción o en el punto Vive Digital, Institución Hernán Venegas Carrillo. Wilmar Alexander Martínez Bariño, alcalde, sembrando futuro. 7 menos 22 minutos. 22 minutos faltan para las 7 de la mañana, la hora en el territorio colombiano. 6 de la mañana, 38 minutos. Vamos a saludar antes de ir en materia informativa a los que están cumpliendo un año más de vida. Por acá llegan los mensajes. Dice para saludar y felicitar a mi hija Tamara Cardoso Serna. Se encuentra cumpliendo un año más de vida de su papá Julio Cardoso, de Gloria, de su hermana Caterine, bueno, toda la familia que se une a este saludo, al igual que también para Blanca Vargas en el barrio Carmelo, de parte de sus hijas, deseándole muchas bendiciones, especial de Teresa Guzmán, muchas felicidades, muchas bendiciones, que el Señor le guarde. Que el Señor le bendiga. Cristian Felipe Rodríguez Celis en la vereda Catarnica, de sus padres, sus hermanos, de parte de Ángel, de Camila, de sus sobrinas, familia, bueno, toda la familia que se une a este saludo y le desean muchas, pero muchas bendiciones para Cristian Felipe Rodríguez Celis, hoy al cumplir un año más de vida. En las redes sociales registramos el cumpleaños de Fabián Caballero, Giselle Carolina Morales, Juan Carlos García, José Antonio González, Beatriz Fonseca Garzón, Rabetti. Muchas felicidades, que el Señor le bendiga hoy en su cumpleaños. Alejandro García, al igual que Gilberto Dimas y Giselle Perdomo Mirquez. Para ellos, que nos registra su cumpleaños en las redes sociales, muchas bendiciones. Para todos, que el Señor les guarde y el Señor les bendiga en esta mañana. Seis y 40 minutos en la mañana, 6:40, las loterías, porque ya están por ahí diciendo de dónde andan las loterías que jugaron anoche. Lotería de la Cruz Roja, 3878-3878, Cruz Roja, Huila, 6431-6431, la Lotería del Huila, Astro Luna, 5691 del signo Leo, 5691 Leo. Resultados de las loterías. Don Montaño, ¿cómo amanece? Buenos días a toda la gente de Tocaima, cordial saludo, que ya estamos listos en esta mañana de miércoles, mañana muy fría, venía yo caminando de la casa aquí a los estudios y venía con frío. Hace frío, sí, están heladas las mañanas. Paradójicamente dicen que cuando hace mucho frío en las mañanas, calienta mucho en las noches, en las tardes, perdón. Y en las noches pues no tienden a ser tan fresquitas. Sí. Es una paradoja, ¿no? Sí. O sea, no, y siempre se aplica mucho. Y por eso las famosas heladas que se dan en la capital, en la zona de la sabana. Sí. Por los cambios bruscos de temperatura que se presentan. Anoche se llevó a cabo la instalación de las sesiones ordinarias de el Consejo Municipal de Tocaima, en el recinto, a las 8 de la noche, con la asistencia de el señor alcalde, el ingeniero Wilmar Alexander Martínez Bareño, también con la asistencia de nuestro párroco, el padre José Isidro López Domínguez. Se llevó a cabo la instalación de las sesiones ordinarias del recinto del Consejo Municipal de Tocaima. Entonces, temas a tratar. ¿Ya se saben los temas? Anoche más que todo son instalaciones, la presentación de dos proyectos que llegaron, ¿sí?, y algunas sesiones de control político que se van a realizar, donde se pues estudió y se habló pues los posibles dependencias y entidades que van a estar citadas a sesión de control, pero ya estaremos dándolo a conocer más adelante ese tema. ¿Ya sabemos en qué horarios van a ser las próximas sesiones? No, pero la mayoría Por lo que dijo el presidente del consejo, don Ciro Segura, es que la mayoría van a ser en las horas de la tarde. Entonces ahí estaremos pendientes. Algunas vamos a transmitirlas. ¿Vamos a transmitirlas? Sí, vamos a transmitir algunas. Listo. Entonces, la persona que está aquí insiste en el teléfono, ya le atendemos. Ya la atendemos. Porque es que estamos aquí en directo al aire y no le podemos recibir la llamada. Así que, pues, ahí ya se instalan las sesiones, se instalaron, ya vamos a escuchar pues las intervenciones de las personas que tuvieron la oportunidad de intervenir en estas instalaciones de las sesiones ordinarias para el mes de agosto del Consejo Municipal, donde se espera que se presente el esquema de ordenamiento territorial al Consejo para su debate y estudio. Listo, ahí llegó el presidente. Ya por ahí anda el presidente hace rato, ya más adelante vamos a estar hablando con él. Las 6:44 en la mañana, vamos a ir a la capital de la República. Don Pedro Pablo Triviño nos presenta la información a esta hora de los precios de la canasta familiar. Buenos días. Muy buenos días. Bajos niveles de oferta en cebolla junca o larga que llega de Aquitania a Boyacá se presenta en las principales centrales de abastos del país. Alcanza precio de 180 mil pesos la rueda o bulto de 50 kilos, 2.400 pesos libra al consumidor. Remolacha continúa costosa, el bulto de 50 kilos está en 150 mil pesos, acompañados de la arveja verde, la habichuela, el frijol, al igual que la papa criolla, que son los productos más costosos en la actualidad. Con buena oferta está el tomate de guiso, chonto, milano y larga vida. Excelente la oferta de pepino común, pepino cohombro, al igual que la auyama. Las hortalizas de hoja mantienen precio estable, ha mejorado el ingreso de estos productos a las centrales de abastos. Está entre 1.200 y 3.000 pesos kilo respectivamente, espinaca, lechuga, coliflor, acelga, brócoli. Sector de las frutas, uno de los de mayor oferta, piña, papaya, naranja, mandarina, limón, curuba, mora de Castilla, melón, al igual que el maracuyá, que está llegando en buena cantidad del departamento del Huila. En el sector de los cárnicos hay estabilidad, carne de res, pollo, pescado y huevo presenta estabilidad en las cotizaciones, como estable es el precio del arroz. Panorama de oferta y demanda en la Central Mayorista de Bogotá. Tengan ustedes un feliz día. Muchísimas gracias a Pedro Pablo Triviño en la información a esta hora en la mañana, en lo que tiene que ver con el comportamiento e ingreso de los diferentes productos de la canasta familiar a esta central tan grande como es la central de Corabastos, ahí en la capital de la República. Ya son las 6 de la mañana, 46 minutos, 6:46. Montaño, con más información a esta hora. Pues hace algunos días yo decía que, pues una información que tenía errónea, que los muchachos de las universidades entraran la otra semana, los de la Uniminuto y la Cundinamarca, y no es así, ya pues entramos esta semana. Sí, entonces ya hoy, pues entramos el martes, que era primero de agosto. Sí. Entonces, a los muchachos que de pronto me escucharon ahí decir el tema de esta información errónea, mil disculpas, y recuerden que entramos desde ayer, ya estamos en clases todas las universidades de la región. Entonces, para que estén pendientes, consulten sus horarios y asistan a sus clases. Esa es la información del día de hoy. Bueno, pues ahí está entonces esa información a propósito de iniciación de clases de las universidades, sobre todo pues de claro. En Girardot, ¿no? Sí, claro, en Girardot, y pues ya un poquito más allá sería, creo que Melgar tiene algunas universidades. Bueno, ya todas las universidades del Alto Magdalena. También en Bogotá ya entraron todas las universidades. Ya todo se está normalizando y el regreso a clases de las universidades ya es un hecho. Entonces, listo. Entonces, recuerden, desde esta semana ya estamos en clases. Y según hablaba con muchachos y algunos docentes que son amigos míos de la Cundinamarca, de donde yo estudio, de la Minuto, sí, y también de la Piloto, decían que desde el primer día van a tomar falla y van a dejar trabajos en cuanto a los fallos que tienen las personas en la universidad. Entonces listo. No fallen porque van a tener falta y van a lograr trabajos. Bueno, listo. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a saludar por aquí al presidente de la Corporación Consejo Municipal de Tocaima, nuestro concejal Ciro Segura, a propósito de esas instalaciones de las sesiones ordinarias del Consejo la noche inmediatamente anterior. Concejal, muy buenos días, ¿cómo le acaba de ir? Luis Alberto, tenga usted muy buen día a todos los radioescuchas de esta preciosa emisora como lo es Chalón. Bueno, anoche se llevó a cabo la instalación de las sesiones del Consejo. Para resaltar, ¿qué es lo más importante de esas primera sesión? Para resaltar que, como siempre, de la mano de Dios, estuvimos acompañados del Padre Isidro, el señor alcalde que abrió sesiones para este mes. Uh-huh. Igualmente, usted sabe que de la mano de Dios todo se logra y hay que pedir sabiduría para poder lograr que los objetivos se lleguen a feliz término y que sea lo mejor para nuestro municipio. Claro que sí, iniciar, como dirían por ahí, con pie derecho, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. En lo que tiene que ver con las instalaciones de estas sesiones, donde, pues, se va, como todo, se va a llevar a cabo sesiones de control político, ¿no? Así es, vamos a tener diferentes citados, invitados. Tienen que estar pendientes. Sí, porque algunos son citados, otros son invitados, ¿no? Claro, sí, señor, así es. Hay que estar pendiente, Radio Escucha, de esta emisora, para que estén pendientes de las sesiones que vamos a tener, porque vamos a citar a diferentes entes, como por lo menos el tema de la energía, con Codensa, las personas que de pronto tengan alguna novedad sobre ese tema, que el fluido eléctrico no sea eficiente en sus zonas, por favor, hacer a llegar a esta corporación las preguntas pertinentes, que en su momento las estaremos haciendo para que sean respondidas y a la vez para tomar medidas de una vez de choque para solucionar en detalle ese problema. También el contratista y el operador y todo lo que tiene que ver con el acueducto Veredal La Salada. Nuevamente, sí, señor, vamos a citar lo que es Tocagua, Ingeagua y contratista del acueducto La Salada. Empresas públicas de Cundinamarca. Y EPC, sí, señor, así es. Todos esos entes. Para que sepan ustedes cómo va también ese proceso, a pesar de que hubo, se puede decir, una sesión fallida en ese tema, que se realizó en La Salada, que no asistieron algunos representantes como tal. Esta vez vamos a volverlos a citar para que nos diga o les diga a la comunidad cómo va este proceso. Bueno, entonces ya hoy hay una importante sesión a las 9 de la mañana. Háblenos de ese invitado y cuál es el objetivo. Claro que sí, el objetivo hoy viene un delegado al Ministerio de Cultura. De Cultura, que viene a mirar una parte también el tema de los de las partes como representativas que tenemos en este momento en el municipio. Monumentos representativos, como por lo menos es la vía férrea, la estación del ferrocarril, uh-huh, el puente de los Suspiros. Por los lados de Portillo también. Hay algo bien importante con el tema del puente de los Suspiros, porque la administración anterior, cuando inauguró el puente Antonio Nariño, declaró el puente de los Suspiros como patrimonio cultural de Cundinamarca, y allí se dejó recursos alrededor de los 1.300 millones de pesos para la recuperación de este puente. Hay que mirar a ver dónde están esos recursos, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Claro que sí, eso es de vital importancia, porque hay que tener en cuenta que eso tiene su buena historia. Por eso Puente claro. De los Suspiros. Eso. Y hay que rescatarlo y restaurarlo para que no se vaya a deteriorar día tras día. Lo que se pretende, para contarle a los oyentes, es lo que tengo entendido que se pretende es dejarlo como era. O sea, vuelve y se demuele en tabla. Anteriormente era en tabla. En tabla. Entonces es volverlo a dejar como era. Sí, para que sea turístico, ¿verdad? Pues igualmente así como está es turístico. Así como está. Pero pues, o sea, como respetarlo como lo cultural. Como era originario. Exactamente, el original. De hecho, hay una foto que está circulando en Facebook de ese puente, que la foto es muy bonita porque se nota que es de la calidad de los años por ahí 50, donde se ve el puente, sí. Que es de tablas. También. Un blanco y negro nítido. No, es que fuera blanco y negro, pero es como ese color de esas fotografías antiguas, como amarillento, como clarito. Ah, se ve todo el esplendor de la aurora boreal, entonces. Entonces se ve pues el puente de los suspiros como era, originario, sí, ¿no? Sí. Entonces pues los restauradores y los recuperadores pues son los encargados de eso y pues ahí por eso están los recursos y se darán los recursos precisamente para que sea otro atractivo más para visitar por parte de los turistas, ¿no? Claro que sí, hay que destacar en este momento que por lo menos mi compañero Andrés, que su tema del turismo es el fuerte, él está en ese proceso, también creo que hay una ruta, igual la Secretaría de Turismo en cabeza de don Ricardo Pulido está implementando, hay unas rutas y entre esas está visitar los monumentos que tenemos en este momento en el municipio. Hay que mirar a ver el tema de la capilla, nuestra capilla. Ya el padre nos estuvo comentando, hay un decreto, me estaba comentando que hay un decreto para darle una restauración, una recuperación a la capilla. Al igual que también las imágenes que hay dentro del templo, a nivel municipal supuestamente son patrimonio cultural, pero no se sabe si eso lo radicaron en el Ministerio de Cultura, porque es que una cosa es y muchas veces de pronto fueron los errores de los concejales de su época, lo hicieron con buena intención, se declaró patrimonio cultural, pero se declaró patrimonio cultural a nivel municipal y resulta de que de pronto por el desconocimiento de las normas y la ley, si eso se declara patrimonio cultural municipal, pero ese proyecto de acuerdo hay que erradicarlo, tengo entendido que toca erradicarlo en el ministerio para que tenga su, ¿cuál sería la palabra ahí? Validez, o tenga su, o sea, pueda obtenerse recursos a través del Ministerio de Cultura. Entonces, 6:56, bueno, ya con el informe de don Henry iremos después de las 7 de la mañana. ¿A quién tenemos? Andrés. ¿Andrés? Sí. Ah, bueno, ya, entonces vengo a verlo, adecuamos por aquí para ir con Andrés Cuervo, nuestro concejal, a propósito de que a esta hora en la mañana, pues va a compartir con nosotros sobre estos temas bien importantes y sobre todo lo que se pretende hoy con esta invitación. Concejal, buenos días, ¿cómo amanece? Luis Alberto, cordial saludo a toda la audiencia, obviamente a nuestro presidente del consejo, el concejal Ciro Segura, cordial saludo, y pues de verdad que bueno que en el día de hoy pues esté divulgando el tema de las sesiones que durante el mes de agosto se van a realizar, Luis Alberto. Bueno, hablemos a propósito, usted que ha estado muy empapado este tema de lo que será la sesión del día de hoy con el Ministerio de Cultura. Bueno, sí, con la venia de nuestro presidente Ciro y con una proposición que se hizo ya desde varias veces, inclusive desde el mismo año pasado, donde nuestra inquietud es que el Ministerio de Cultura, y como usted lo dijo hace unos minutos, Luis Alberto, nos dé un informe sobre el tema del Puente de los Suspiros, y junto con la concejal Nancy, que hemos estado muy inquietos frente a la parte de patrimonio cultural y con el acompañamiento de nuestros concejales, el concejal Ciro, pues es precisamente hoy a las 9 de la mañana allí en el recinto del consejo vamos a estar con un representante del Ministerio de Cultura para que de esta manera conozcamos y sepamos, después de los estudios técnicos que hicieron ya hace unos años, que costó alrededor de 350 millones de pesos, en qué está el tema de la recuperación del Puente Los Suspiros. Se tocaba un tema bien importante. Recordemos que el Puente Los Suspiros fue construido en 1862 y fue el primer puente colgante construido en Colombia. Eso por un lado. Lo otro, es un puente que tiene alrededor de 120 metros de largo. Yo pienso que aparte de eso y todo su tema histórico, porque recordemos que allí era donde los enfermos de lepra o de Hansen, como se llama su enfermedad científica, pues obviamente tenían su último adiós de sus familiares. Entonces yo pienso que el tema del patrimonio juega un papel importante. Recordemos que la ley 1435 del 6 de enero de 2011 los ratifica como Puente de los Suspiros patrimonio material del país. O sea, no es solamente Cundinamarca, sino es a nivel nacional. Entonces yo pienso que es bien importante que las personas que saben de la cultura de nuestro municipio, del pasado que juega este puente tan importante en la conexión vial entre Tocaima y Aguadero, pues obviamente que nos acompañen hoy a las 9 de la mañana para de esta manera ratificar nuestro compromiso en la parte cultural, y como ustedes lo decían, la parte turística juega un papel muy importante, Luis Alberto. Claro que sí, esa parte tan importante cultural y ese proceso también que se viene desarrollando, no solamente con el Puente de los Suspiros, ¿no? Nuestra capilla, que también tiene más de 500 años de hecha. El tema de Pubensa también, en nuestra historia de petroglifos y todo este tema de esos hallazgos, las rutas mismas de nuestros ancestros, que ustedes también han estado muy acuciosos en estos últimos meses, Andrés. Sí, vale la pena resaltar, Luis Alberto y oyentes, que dentro del tema de bienes de interés cultural del ámbito nacional, de acuerdo a la ley 397 de 1997, para el municipio de Tocaima tenemos la estación del ferrocarril de la vereda Portillo. Tenemos la estación del ferrocarril de Pubensa, donde usted lo dice, donde está allí inmerso el Museo Arqueológico y Paleontológico de Pubensa. Tenemos la estación del ferrocarril de la vereda La Salada, la estación del ferrocarril de Tocaima y, por ende, el Puente de los Suspiros. Entonces, esto significa que tenemos 5 patrimonios materiales de acuerdo al decreto 746 del 24 de abril de 1996. Esto es una información que en ningún momento nos estamos inventando, ni mucho menos, sino precisamente con ese fin fue que citamos en varias ocasiones al Ministerio de Cultura, y siempre nos decían que tocaba con un mes de anterioridad. Pero qué curioso, porque como ustedes lo saben, en Tocaima, por ser nosotros sexta categoría, nosotros sesionamos cada 2 meses, o sea, sesionamos 4 meses al año cada 2 meses, o cada 3 meses, mejor. Entonces, pues no nos daba el pie o el tiempo respectivo que el Ministerio de Cultura solicitaba. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, pues en el último día de la sesión, y gracias a nuestro presidente del Consejo Ciro y a los demás concejales que gentilmente apoyaron la iniciativa con la concejal Nancy y este servidor, pues entonces dijimos, no, pues hagamos la citación el último día hábil de las sesiones de mayo, para que nos dé el tiempo prudencial y de esta manera podamos contar con la presencia en el mes de agosto. Gracias a Dios, pues, los concejales han sido muy receptivos en este proceso, y es así como hoy a las 9 de la mañana contamos con la presencia de un funcionario del Ministerio de Cultura para aterrizar estos temas, porque algo bien importante, oyentes, y yo lo decía en una capacitación, en una presentación de Tocaima, el pasado sábado, valga la cuña, Luis Alberto, en el centro comercial que queda en el municipio de La Mesa, es San Jerónimo, allí se hizo una presentación a más de 200 empresarios del tema turístico, y se les decía que Tocaima no es solamente el clima y las aguas medicinales, tenemos un patrimonio histórico, porque si nos vamos a los libros, a nuestros antepasados, vemos que en algún momento nuestros dirigentes de esa época pensaron que Tocaima podía ser sede de la Nueva Granada, o sea, ser capital de Colombia. Entonces mira, ese tema tan importante que juega en la parte histórico-cultural en nuestro municipio de Tocaima, Luis Alberto. Listo, concejal, pues seguiremos entonces atentos y pendientes, y por aquí Lo esperamos, esta es su casa, están las puertas abiertas precisamente para hablar de esas sesiones, esos proyectos de acuerdo que usted está promoviendo y que en su momento pues tendrá la oportunidad de citar a esas sesiones. Claro que sí, Luis Alberto. La idea es que, como lo decía ahorita nuestro presidente Ciro, el tema de la capilla de San Jacinto, donde por primera vez se dio la doctrina religiosa a nivel nacional, pues frente al funcionario del Ministerio de Cultura, es poderle presentar, comentar, informar de la importancia de que la capilla en algún momento sea declarada patrimonio cultural. Ese es un tema también que en algún momento, con todo respeto, es político, porque eso hay que llevarlo obviamente ahí al Senado para que esta manera pueda ser también aprobada. Pero yo pienso que desde abajo empiezan las iniciativas y hacer un proceso en compañía de nuestros concejales que han sido muy, muy acuciosos y obviamente han estado muy a la expectativa del desarrollo cultural de Tocaima. También nuestros murales, ¿no? De pronto bien importante invitarlo, traerlo a nuestra iglesia para el tema de los murales y sobre todo teniendo en cuenta la historia que tiene, porque pues Jaime Garzón y su hermano tuvieron mucho que ver con estos murales, ¿no? Sí, claro, la parte donde obviamente pues el hermano del humorista, se me escapa el nombre ahorita de la persona que de Alfredo Garzón, que fue el pintor de los murales y que es docente en la Universidad Nacional de Colombia, pues pienso que él dejó un gran legado, porque para nadie es un secreto, según las personas hablando uno, la parte histórica, el día de los que se sentaban las mañanas a hablar con los habitantes en su momento de Tocaima, y se llevaba ese rostro de esas personas con las cuales había compartido tomando un tinto o hablando, y era pactado, era plasmado mejor allí en los murales. Yo pienso que eso es un arte, eso es un don, y que obviamente Tocaima no puede ser la excepción de la parte cultural y turística que nos cobija. Claro que sí. Bueno, Andrés, seguiremos entonces atentos, pendientes de todo este tema, en lo que tiene que ver con las sesiones del Consejo. Gracias a Félix Alberto, al Padre Isidro y a nuestro presidente del Consejo, Ciro Segura. Muchas gracias. Bueno, feliz día. Presidente. Andrés, muchas gracias. Usted hizo la llamada acertada en su momento. Usted, que mejor que nadie, que conoce muy bien la historia de nuestro municipio, nos aclaró muchas cosas que de pronto desconocemos o que no las tenemos muy presentes, pero su llamada fue muy acertada. Bueno, presidente, entonces seguiremos atentos, pendientes de todo este tema, sesiones que se vienen y se avecinan para este mes de agosto. Claro que sí, Luis Alberto, pues igualmente en cabeza suya pues lo estaré molestando para que usted esté transmitiendo, esté dando la cuñita ahí de cada una de las sesiones en su día y en su hora que se van a realizar, para que la comunidad esté presente. Claro. Y participe también, porque hoy es de suma importancia cada una de las sesiones. De las sesiones y de las preguntas que ustedes tengan también. Aquí espero el cronograma hoy, que me lo haga llegar, para así de esta misma manera ir dando a conocer esas sesiones. Ok, Luis Alberto, muchas gracias por este espacio. Un feliz día. Muchas gracias. 7:07, nos volamos. 7:07, vamos con los comerciales de las 7 de la mañana. En Chalón Estéreo. Son las 7:07. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La gestora social certificado por la UNAF. Inscripciones, más familias en acción. O en el punto Vive Digital, institución Hernán Venegas Carrillo. Wilmar Alexander Martínez Bariño, alcalde. Sembrando. 7 en la mañana y 35 minutos, 7:35, Montaño. Muy bien, invitaciones a esta hora de la mañana, dice Vecidento. Este mensaje va para vecinos, residentes y propietarios del barrio Kennedy, Quinto Caima, Ciudad Salud. La Junta de Acción Comunal y la Secretaría de Salud de Cundinamarca los invita a participar en la jornada de recolección de inservibles, llantas, botellas plásticas, tarros, frascos y demás, pues basura. Este evento o esta o esto que se va a hacer, lo van a hacer el día viernes 4 de agosto del presente año, a partir de las 8 de la mañana. Se tendrá disponibilidad de una volqueta que estará haciendo el recorrido por todo el barrio Kennedy. Entonces, para las personas del barrio, para que colaboren y ayuden a limpiar y a sacar todos esos residuos que están en este importante barrio de la ciudad. Salud. Bueno, de otro lado, hoy, a las miércoles 2 de agosto, los 10 finalistas del concurso Cántale al Papa presentarán ante los jurados las canciones compiten para el himno oficial de la visita del Papa Francisco a Colombia. El jurado está integrado por los compositores y cantantes Maía, Fanny Lu y Héctor Tobo, al igual que los sacerdotes Juan David Muriel y el padre Juan Álvaro Zapata, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los participantes se reunirán en el estudio 4 de RTV de 8 de la mañana a 12 del mediodía, donde serán seleccionadas la mejor canción. El primer paso, las canciones son Primer Paso de Adriana Castro y Moisés Herrera de Bogotá, Canto en Misericordia, Alfredo Manuel de la Fe Cruz de Bogotá, Colombia Hoy Te Recibe Papa Francisco, Arlet María Guerra Corozal, Demos el Primer Paso, Carlos Corbacho de Bogotá, Demos el Primer Paso, Diego Alexander Claros López y Magda Lorena Beltrán de Bogotá, Mensajero de Paz, Eider Giraldo Gómez de San Juan de Antioquia, La Alegría del Evangelio, Jorge Mario Betancur de Cartago, Mensajero de Paz, José Luis Arieta de Sincé en el departamento de Sucre, Demos el Primer Paso, Miguel Cubillo de Bogotá y Amigo Francisco Wilfredo Arturo Toro de Barranquilla. Estos son los 10 semifinalistas que pues estarán concursando y con los cuales estarán hoy los jurados de Cántale al Papa escuchándolos en vivo y estarán escogiendo cuál será la canción del himno para la visita del Papa a Colombia. 7:38 en la mañana, 7:38, vamos con Torres a esta hora, quien pues vamos a hablar a propósito del tema de la implementación a partir del día de ayer en la parte sancionatoria económica del nuevo Código Nacional de Policía. Torres, buenos días. Buenos días, don Luis. ¿Cómo amanece? Bien. Bueno, hablemos de, ayer estábamos hablando de las de los tipos de sanción, ¿no? Sí, ayer quedamos en, son cuatro tipos de sanción: multa tipo 1, multa tipo 2, multa tipo 3, multa tipo 4 y la sanción especial. Entonces veníamos con el tema de que incurra en los comportamientos contrarios a la convivencia, tendrá que pagar una multa de tipo 1 de 98.360 pesos, que son 4 salarios mínimos diarios legales. Sí. Hay gente que pues se le ha dado la información, se aplicaron los comparendos pedagógicos. Sí. En el comando se les dio una capacitación de la nueva reglamentación del Código de Policía para que tenga bien en cuenta cómo deben de ser los comportamientos con sus vecinos, en la convivencia, pues con el fin de mejorar la convivencia ciudadana. Una multa de tipo 1, que como un ejemplo, ¿qué comportamiento podría...? Ayer hablábamos de no recoger el excremento de su mascota o después de recogerlos dejarlos abandonados en el espacio público o en áreas comunes. Eso se... quien falte puede ser acreedor de una multa tipo 1, ¿verdad? De 98.360 pesos. Recordar que todo este tipo de sanción catalogado como tipo 1 tienen esa sanción, ¿no? De 98.000. 98.360 pesos. Ayer estuvimos hablando de este tipo de multas y estuvimos pues capacitando por intermedio de esta emisora. Uh-huh. Sobre lo del tema de las mascotas, de los animales. Sí. Entonces, ya deben de tener bien en claro pues que deben recoger las heces de los animales. El perro feroz, portarlo con bozal, que no cause ningún daño a un vecino, a algún habitante de la comunidad. Y de hecho pues eso es algo lógico, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. De que y como lo decía ayer, eso es un principio ético pues que uno debe tener. Si uno tiene su perrito, pues si lo saca a la calle, pues tener todo lo que tenga, todo lo concerniente, pues si se hizo sus heces en algún espacio público, pues recogerlo. Torres, es algo lógico. Y las personas que por lo menos, o las familias que acostumbran a en las mañanas a soltar a su perro, cachorro, a las calles, a que deambule, bueno, en fin, también puede ser acreedor de un... Sí, de una multa. Es que hay muchas personas, y eso lo hemos notado, que tienen sus mascotas, en las mañanas lo sueltan y en la tarde lo llaman para entrarlo pues a su ahí, hogar. Ahí de inmediatamente se... desde que no hayan llamado atención por la línea de emergencia y pues veamos el canino, si se identificamos la persona que es su propietario, entonces se procede a hacer el comparendo. Exacto, sí, porque de eso se sufre mucho en el municipio. Hay una situación importante: la persona que sea multada tiene la posibilidad de que a cambio puede cumplir ese pago de multa con una actividad pedagógica, sí, de convivencia. ¿Sí? La persona pues cometió la infracción y puede decir: lo que pasa es que no tengo dinero, ¿sí? Entonces hay la posibilidad de que con una actividad social, una actividad pedagógica, que sea servible para la sociedad, sí, se tome como pago. Sí, se tome como pago. ¿Se tome como pago? Sí, señor. Listo. Pero pues, pero eso va a ser siempre, o ya si la persona es muy repetitiva, no. Ya no, si ya es la persona es vuelve y infringe en ese código, pues ya no va a tener esa prioridad. Bueno. También hay la posibilidad que la persona, cuando cometa la infracción, tiene 5 días hábiles para poder pagarle comparendo y le rebajan el 50% de la multa. Uh-huh. Después de los 5 días hábiles, si la persona no paga, entonces entra como deudor moroso ante las centrales de riesgo, no podrá contratar con el Estado, no podrá ingresar a escuelas de formación. Es decir, que si una persona de 20 años quiere ingresar al ejército, a la policía o a alguna entidad pública, no podrá, porque va a estar registrado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. No puede salir del país, va a sacar un pasaporte, una visa, no podrá por no ponerse al día con las multas. Como moroso, ¿no? ¿Eso tiene algún interés? Es decir, yo no pagué un mes y puede subir. Le puede subir el interés. Sí, tiene intereses. Sí, y el recaudo lo hace la alcaldía municipal por una cuenta especial que se hace para ese tipo de recaudos. Uh-huh. Vamos a hablar de la multa tipo 2, sí, que es el aumento ya, o sea, es de las infracciones que van aumentando las personas que cometen los comportamientos contrarios a la convivencia, que es de 197.720 pesos. Entonces vamos a hablar de una: reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. Esto va para las personas que los sábados y los domingos en el parque principal, que se toman sus cervezas y inician alguna confrontación con alguna otra persona, entonces esa persona se le va a poder aplicar la norma. Ese es el artículo 33 y tendrá que pagar una multa de 196.720 pesos. Entonces evitar ser tolerante con el propósito de que pues que no afecten la convivencia ciudadana, el orden público. Uh-huh. Pues le digo, eso es algo ya es de básico, antiguo, y siempre la pelea. Y entonces hay veces el que le intentó agredir, el que lanzó la botella, pues no le pudo pegar a la otra persona, y pues la policía iba y no se podía hacer nada. Ahora sí le vamos a hacer valer los derechos de las personas que han sido agredidas. O sea, anteriormente, si no había una lesión personal, no pasaba nada. No pasa, ahora sí va a pasar. Entonces, ¿cuánto es que es esa? De 196.720 pesos. Bueno, entonces ahí está esa información para que ustedes vayan dando y vayan teniendo a conocer, porque anoche en el recinto del Consejo se hablaba precisamente del tema de que estaba haciendo falta socialización frente a este tema, ¿no? De la implementación del nuevo Código Nacional de Policía. Vamos con noticias a nivel parroquial, don Montaño, a esta hora en la mañana. Por aquí nos dice, salud de parte del párroco y disculpa por no acompañarlos hoy en este programa, pero pues tenemos más información. Eso es parte de la información, pero queremos ser concisos. La misa con el Papa Francisco en Bogotá el 7 de septiembre. Pues hoy se cierran las inscripciones. Hoy se cierran las inscripciones aquí en el despacho parroquial. Pues no importa que vayan en otros carros particulares, pues la idea es que... Sí, es que hay dos actividades. La que hace la parroquia, donde pues tiene un costo de 50.000 pesos para que usted vaya en bus, lo lleva y lo trae. Eso tiene un costo de 50.000 pesos, pero como hay personas que van en su vehículo particular, dice, bueno, yo no necesito inscribirme en la parroquia. Claro. Pero no, hay que aclarar y tengan en cuenta todo el mundo que para usted poder ingresar al Parque Simón Bolívar, sí, debe presentar una escarapela. Sí, como un pase para sí entrar. ¿Y eso cómo se consigue? Inscribiéndose usted en la parroquia. La parroquia pasa esa información a la conferencia episcopal. Esa conferencia episcopal es confrontada con las autoridades como Gaula, CTI, Interpol, y de allá sí regresa y le dicen sí, usted sí puede entrar o no puede entrar. Exacto, es un protocolo que se pidió y que se va a hacer en esta ocasión, ¿no? Es decir, no le van a cobrar a usted la entrada, pero sí tiene que inscribirse para poder entrar. Para poder que entrar. Es totalmente gratis. Sí, señor, valera la aclaración. De otro lado, pues en la invitación que sigue siendo nuestro párroco por las obras que se siguen realizando en el cementerio, invitamos a que sigan apoyando las obras que se vienen desarrollando en nuestro cementerio. De otro lado, también se viene preparando, o nos estamos preparando ya para lo que son las fiestas patronal de San Jacinto, próximo 16 de agosto. El 7 de agosto estaremos iniciando la novena a San Jacinto, 6 de la tarde en el templo. La invitación entonces para que todos estemos atentos a participar. También para que apoyemos las actividades de la patrulla ecológica liderada por la parroquia, por nuestro párroco, apoyada por la institución educativa Hernán Venegas Carrillo, por un mejor ambiente y por una ciudad ya más sabemos limpia. ¿Ya sabemos en qué lugar va a estar la patrulla ecológica este fin de semana? Se ha venido... El fin de semana se trabajó allí en en el sector del parquecito que hay por lado del hospital, pero de igual manera pues todavía faltan actividad por hacer allí. Entonces se invita a quien tenga una guadaña para que nos apoye en ese tema, además, ¿no? lo decíamos, que usted podía colaborar regalándoles agua o colaborándoles directamente ahí a limpiar. Sí. También se viene desarrollando la novena a San Cayetano en el ancianato. Inició todos los días a las 3 de la tarde, se está rezando la novena allí. Y el próximo 7 de agosto es la fiesta de San Cayetano, que es el patrón de los abuelos, de allí de la fundación. A las 3 de la tarde será la misa allí y invitamos para que participen y puedan llevar un detallito a los adultos mayores, a los abuelitos allí. Seguir invitando la campaña de los 1000 amigos por nuestra parroquia. 50,000 pesos el bono y participa en el sorteo de 10 millones de pesos que juega el próximo 18 de diciembre. Recordemos que usted puede ahorrar de a 10,000 pesitos mensuales, dijimos, ¿no? Claro. O de a diarios puede recolectar 300 pesos. Compra una alcancía de 500 y ahí ahorra. Y sigue abierta las inscripciones para la excursión a Bojacá, próximo 13 de agosto. Y la excursión a México también, ¿no? Entonces, a México, güey. México, cuate, 7,500,000 vale esa excursión. Entonces ahí vamos a dejar ahí el papelito Montaño para que sigamos hablando. Ahí vamos agregando las actividades. Ya le comparto su WhatsApp para que listo. Vayamos teniendo ahí todas estas actividades para ir dando a conocer también de lo que viene realizando las noticias a nivel parroquial. Torres. Ya terminamos con las infracciones tipo 1, pasemos ahora a las tipo 2. Sí, señor. Entonces, vemos que la multa tipo 2 tiene un costo de 196,720 pesos. Lanzar objetos que puedan causar daño a sustancias peligrosas a personas. Como el tema del... lo que se ha presentado mucho, ¿no? Los ácidos. Sí. Los ácidos. Le han ocasionado lesiones a personas. Sí, eso es para poder mitigar de que... Y de hecho, uno cuando sale en patrullas en las noches, los sábados y domingos, que es donde se presentan los mayores inconvenientes, claro, contra los comportamientos contrarios a la convivencia, las personas que están embriagadas lanzan objetos a otras personas. También va para esas personas. Amenazar, causar daño físico a persona por cualquier medio. Se le aplica la multa y se judicializa a la persona penalmente. Ah, va a las dos. Las dos, sí. Sí, porque ya agredir a una persona es un delito penal. Claro. Sí, y es un comportamiento contrario a la convivencia. Se le aplica la multa, se le aplica el Código Nacional de Policía y de igual forma también se judicializa a la persona por el delito de lesiones personales. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Es decir, que si una persona carga un arma blanca o armas de fuego neumáticas, se le podrá incautar el bien, destruir, se hace con la inspección de policía, y se le aplica la multa tipo 2. Eso está entre los artículos 35 y 33, comportamientos que afectan la convivencia ciudadana. De igual forma, y respetar a las autoridades de policía. También. Y respetar. Permitir que los niños adolescentes tengan animales potencialmente peligrosos. Entre ellos. No podemos permitir que nuestros niños, los padres de familia permitan que tengan a cargo, sí, por ejemplo, potenciales peligrosos, como por ejemplo, ¿qué? Los pitbull. El pitbull. Sí, animales que sean catalogados como potencialmente peligrosos. Y también va para esos, para los animalitos, que de una forma pues no... Uno no los ve peligrosos, pero cuando va pasando la persona, no piensa que es peligroso, pero muerde, ¿sí? Entonces ya es catalogado, eso ya lo define la autoridad de policía también, y es catalogado peligroso. Animal que muerda o intente morder a una persona ya es peligroso, porque pues causa una lesión. Un daño contra la integridad de una persona. tener caninos potencialmente peligrosos en espacio público, zonas comunes, transporte público, sin bozal, traílla o de elementos que exige la ley. Entonces, también en el transporte público no se pueden llevar animales. No se pueden hallar animales. Ya saben que también puede ser multado por el Código Nacional de Policía. Pues aquí en Tocaima no, pues sería el taxi, sería el único transporte público o las busetas. Aquí lo que más vemos en Tocaima y la situación de lo que se atienden por los cuerpos de policía es la quema, el consumo de bebidas alcohólicas en las áreas comunes, por ejemplo, un establecimiento, y anoche planteaban precisamente en el consejo también, y ayer llamaban aquí, y es el tema, si un establecimiento comercial, o sea, si hay un horario de cierre de establecimientos comerciales que es a las 2 de la mañana, ¿por qué uno sigue viendo gente tomando después de las 2 de la mañana? ¿Por qué? Porque hay establecimientos que cierran, pero vuelven y abren y le venden para que la gente siga tomando en la calle. ¿Ahí hay sanción? Sí. Ya se sabe que hay un decreto municipal que ese código hace cumplir, ¿sí? Que es después de las 2 de la mañana, los establecimientos públicos deben cesar sus actividades. Si la persona 2 y 5, 2 y 10, entonces posteriormente ya no era como antes, que era un proceso que se tenía que llevar a la inspección, que tenía que recibir unos descargos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente que acostumbra a amanecer tomando en el parque? Ahí son multados. Todas esas personas son multadas. Vamos a ver cómo se crea la estrategia de poder hacer el traslado por protección a esas personas, porque ya nuestro código en el artículo 155 nos autoriza con más facilidad para poder hacer nuestro procedimiento trasladar personas. Por ejemplo, si hay una persona bebiendo, o hay personas bebiendo que uno ve mucho aquí, y sobre todo para los puentes, y hay un vehículo parqueado en el parque con música, ¿ustedes pueden inmovilizar ese vehículo? En ese momento, porque en el momento pues dicen que los únicos que pueden inmovilizar el vehículo sería tránsito y transporte, tránsito es el que debe hacer el procedimiento, pero la persona que se encuentre en las vías públicas o en los parques consumiendo alcohol, entonces se procede a hacer la multa, ¿sí? O que el vehículo tenga alto volumen, se procede a hacer la multa, más no la inmovilización. Eso ya lo hace es tránsito y transporte. En caso de que tránsito se encuentre ahí, ¿la puede hacer? Se puede, claro. Se puede hacer. El tema de las personas que consumen sustancias psicoactivas, que aquí en Tocaima ya los ve uno que se sientan en cualquier parte, ¿qué va a pasar con ellos? A ellos también en el artículo 33, ya eso es multa general tipo 4, que tiene ¿cuánto? De 786,880 pesos. Perdón que me retroceda, porque no capté, no le puse atención. ¿Cuánto es la sanción, por ejemplo, para la persona que se encuentra infringiendo, o qué tipo es? Aquellas personas que se encuentran bebiendo en andenes, en parques, ¿qué tipo sería? Que estábamos hablando ahorita. Esa es tipo multa general. ¿Qué tipo es? Tipo 4 es. O sea que es de 700 y pico también. ¿700 qué? Sí. Consumir bebidas alcohólicas o drogas, sustancias prohibidas dentro de instituciones, centros de educación, también en el espacio público, lugares de alto público, ubicadas dentro del área, circundantes del, según el perímetro. Bueno, y ahí sale entonces, la pregunta. Entonces, ¿es un salario mínimo? ¿Dónde se puede, pues, si alguna vez se habló que tenía que haber una zona donde se pueda ir la gente que quiera seguir tomando, ¿no? Pero es que aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. Sí. Habría una zona rosa, pero Tocaima no tiene zona rosa. Entonces, sencillamente, 2 de la mañana paso y para la casa. Sí, y de hecho, les comento que a través de desde que empezó a regir ese código, la seguridad en el parque ha cambiado bastante. La gente hace caso, ya no se escucha ese volumen que había antes. Sí, ya, o uno llega, anteriormente no le hacían caso a uno, ahora sí, entonces ya saben que puede ser. Sí, porque es que, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, les notifican en el momento, les toman su foto, toman de evidencia, y cuando estén en juicio, en sano juicio, venga papito, que mire, aquí está, ustedes hicieron esto. No se entra en discusión en nada, porque para eso uno tiene los medios tecnológicos, que es la fotografía, poder grabar. Las personas también tienen derecho a grabar el procedimiento que hace el policial. Recuerden que ese código, antes de cualquier cosa, es garantista, porque tenemos el artículo 22, que es el proceso verbal inmediato, ¿sí? El proceso verbal inmediato es la capacidad que tiene el policía de poder darle solución al caso inmediatamente, ¿sí? Uh-huh. Si no se puede, entonces seguimos con la imposición del comparendo. Ajá. ¿Sí? Listo. Entonces, es un código garantista para la persona. Bueno. 8-2, no me he dado cuenta, nos volamos. Gracias, Torres, y seguiremos hablando el viernes. Estos días. Quedamos con la doctora Ángela, que para el día viernes vamos a estar acá. Es un compromiso que tenemos para que la comunidad seguir hablando y conociendo este tema. Listo. Para que después no diga que no sabía. Ya hemos estado, esa es la idea, ¿no? Pero aunque ya se hizo la socialización y todo el tema en algunos casos. La Dirección General del Padre José Ciro López Domínguez, le acompañamos. Esta mañana, Javier Montaño Guzmán. Luis